puedo parar. Tu amor me lleva, me hace volar. Siento el fuego, me quema el alma. Loco contigo, quiero más.